FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...19:06, esperando los anuncios de Alberto Fernández, vamos a conectar con Olivos inmediatamente que surja la señal de la realización de la conferencia de prensa destinada a dar cuenta de una perspectiva de ampliación parcial de la liberación de espacios, sobre todo paseo familiar, activación del comercio minorista y dimensión de la acción laboral en el área de la construcción, con el objetivo de empezar a forjar algunas variantes de desarrollo en el mercado interno. Esto es La Señal, les habla Gabriel Fernández, operación Neuwen Guzmerotti, la producción de Omar Zanarini, y siguen llegando los mensajes. Enseguida vamos a presentar al amigo que nos acompaña los días viernes con su historia. Aquí Hernán Vázquez nos dice, hay una fractura entre la UIA y AEA, sí, claro. Pareciera que el gobierno pretende explotar esa diferencia entre fracciones de clase porque no es viable enfrentarse con un frente unificado. Es correcta la observación. Hay una distancia, por supuesto económica, entre ambas, y hay también una distancia en materia de conciencia. Mientras que la AEA tiene una brutal conciencia de sus intereses, la UIA tiene una parcial conciencia de los mismos. Esto da para pensar bastante, pero sabemos lo que estamos aseverando. Entre los materiales que queremos recomendar en este momento en La Señal Medios, la lectura de una zona polémica en la línea del anterior Caras Lindas, ¿no? Roles se llama, la fuerza mayoritaria en actitud de resistencia pasiva. En teoría gráfica hay varios materiales, COVID-19, cómo funciona el test serológico producido en la Argentina, cigarrillos, desde el gremio del tabaco advierten por crecimiento de la importación y el contrabando, el reportaje a Raúl Aragón, Meta Caño, Didi y Vuelta, Trinche, la desaparición física de Trinche Karlovich, lo cual evidencia en los comentarios la grandeza, tanto al hablar de él como del mágico González, de Diego Armando Maradona. En general, los jugadores ni se fijan en los otros, salvo que estén en el candelero. Pero si están en su puesto o si tienen algún vínculo técnico que los pueda llevar a la comparación, mucho menos. Maradona sabe y tiene grandeza, aun cuando parezca que está continuamente mirándose hacia adentro. Es de lo que se piensa. Quiero recomendar también ingresar a el blogspot Política es Amor, que lleva adelante Nando Bonato, si no me equivoco, las informaciones de Nando están allí, y leer la nota de Alito AEP, El Poder y el Ruido, prestar la atención, que es muy, muy sensata, muy profunda. Arrancamos ya con la presentación de Federico Tartara. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todos. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo te va? Saludo grande para vos en este número de cuarentena, no sabemos cuánto, 40,000+. Gran saludo para Radio Gráfica. Cansador, cansador. Pero bueno, cansador, en ese sentido, cansador. Creo que estamos todos conscientes de estar realizando una actitud que está vinculada con nuestra salud, ¿no? Eso también me hace pensar a veces en alguna gente que dice, ¿cómo zafar de la cuarentena para engañar, ¿no? Y yo digo, no, no es engañar, en realidad no es lo mismo. Exacto. Que decir, bueno, no pago tal impuesto. Me estoy engañando yo mismo, porque el cuidado es para la persona, no es una estafa a otro, sino que es como estafarse a uno mismo, ¿no? Exacto, totalmente, es esa la actitud que hay que tener. Yo hablaba hace poco con algunos amigos y coincidíamos en que lo novedoso era que estábamos sanos y que estábamos bien y que estábamos cuidados, y eso la verdad que es para celebrarlo y también para valorarlo, y mucho, porque tenemos la posibilidad de hacer esta cuarentena en una casa, en un lugar, con un montón de condicionamientos y cuidados, y entonces hay que cumplir. ¿Qué nos traes hoy? Gabriel, para hoy, la vida de un muchacho que escribió unos buenos versos que aún hoy se cantan en varios países del mundo, versos que se cantan en varios idiomas y lo cantan trabajadores. Para hoy, la vida de alguien que a través de una canción de la que no compuso la música logró por al menos un siglo una unidad internacional. Hoy vamos a contar, a través de algunos trazos, la vida de un franchute, peleador y revolucionario en tiempos de la Comuna de París. Estamos hablando de Eugène Potier, creador de la Internacional en formato canción. Nació este buen comunista en París el 4 de octubre del año 1816 y fue un hombre de una sola ciudad durante toda su vida. De pibe nomás se dedicó con su papá a realizar embalaje. Dicen que era muy rápido para el armado de cajas. Dicen que este oficio se lo había pasado su papá. Y este oficio también, este trabajo, le permitió que desde los 13 años conozca a todos los obreros que estaban activando en la capital de Francia. En 1848 llega su bautismo, su prueba de fuego, y debe salir a la calle, ahí a luchar junto con compañeros y compañeras, junto a los artesanos, enfrentando en las calles a las fuerzas de los monárquicos, y todo termina en un terrible baño de sangre. En 1871 es elegido para la Comuna de París. Y saca Eugene nada más ni nada menos que 3.352 votos de 3.600 que votaron, algo así como más del 95% de los sufragios. Pero se pudre todo y comienza la lucha en las barricadas, y miles de obreros son asesinados durante esos días. Luego será conocida como la Semana Sangrienta, que fue desde el 22 al 28 de mayo del año 1871. Potier sufre como nadie, como nunca, esa situación, pero zafa de la horca y se exilia, refugiándose primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos de Norteamérica, donde da clases de dibujo, que ese era también otro de sus oficios, y de esa forma puede sobrevivir. En 1879 hay una amnistía y puede volver. Se mete entonces a militar en el Partido Obrero Francés y colabora con el socialista. En 1887 muere en París, la misma ciudad que lo vio nacer. Se arma mucho bardo en el funeral y todo ocurre cerca de los muros del mismo cementerio donde habían sido fusilados cuando la Comuna de París. Es en estos momentos de lo que recordamos, de la Semana Trágica, donde escribe esos cantos revolucionarios que luego serían parte de la canción La Internacional. Potier murió en la miseria, mas dejó levantado a su memoria un monumento imperecedero. Fue uno de los más grandes propagandistas por medio de la canción, dijo Vladimir Ilich Ulyanov, que todos lo conocemos por estos lugares como Lenin. Agrupémonos todos en la lucha final, cantarás Potier, y te preguntarás cuántos y cuántas habrán ido a la muerte segura, entonando tu canto revolucionario. Como se dijo alguna vez, una canción no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar la mirada que tenemos de él. Eugene, hasta la victoria siempre, querido hermano. Extraordinario. Y qué momento, Fede, acá interpreta lo que escucho, Omar Zanarini, porque nos dice, bien Fede Tartra metiendo el dedo en la grieta, para los que dicen que avanza el comunismo, acá va un homenaje al que creó la Internacional. Está totalmente confirmado entonces, Fede, que avanza el comunismo en la Argentina. Exacto, era la prueba que faltaba, Gaby. Felicitaciones, Fede, te mando un gran abrazo. Gran abrazo y quedamos atentos. Hoy cuando fui más temprano a la panadería, me sorprendió el panadero que me dijo, hoy habla Alberto, ¿no? Como anunciándome.